En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, un nuevo fin de semana, dispuestos a compartir, a disfrutar de la radio en vivo y en directo. La radio en color, en este último fin de semana del invierno. Ojalá que lleguen ya las temperaturas más bonancibles y nos permitan hacer los programas sin bufandas, sin abrigo. Yo tengo aquí a Fernando Rueda, que es muy friolero y siempre está con esa cazadora que él tiene de hace ya tantos años. Pues unos 14 años hace que tiene la cazadora. Y claro, me gusta cuando llega la primavera, el verano, porque se la quita. Y ya nos permite ver sus camisetas de Mickey Mouse. En fin, pues la moda juvenil esta que luce siempre tan galantemente Fernando Rueda. Bueno, pero bueno, aquí estamos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Mar de Tejeda y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y atención, queridos amigos, al programa que os hemos planteado para esta madrugada. Espero que sea de vuestro interés. Creo que sí, los temas son muy atractivos, muy sugerentes. Vamos a contar cosas en azul y verde con Mar de Tejeda. Hablaremos de las últimas fotografías del gran telescopio espacial Hubble. Ha fotografiado nada más y nada menos que un planeta extrasolar. Eso es apasionante. Lo contamos en un par de minutos. En materia reservada, Fernando Rueda nos hablará de la posición francesa en esta presunta guerra que se está planteando contra Irak. Vamos a hablar qué pinta Francia en todo esto y por qué esas negativas tan tajantes, por qué esa rotundidad a la hora de decir que no a la guerra. ¿Qué intereses tiene Francia en todo esto? ¿Por qué dice no a la guerra con tanta insistencia? Vamos a contarlo. Francia, por otra parte, intenta cubrir el planeta con sus armas bélicas y de repente ahora se convierten en pacifistas. ¿Qué esconden los franceses? Lo contaremos esta noche en materia reservada. Y en las microfichas, un nuevo intento de asesinato, y lo contábamos la semana pasada, pero tenemos un nuevo intento de asesinato, la figura del Duce, de Benito Mussolini. Será en materia reservada. Pero es que en la zona cero, Jesús Callejo y Carlos Canales vienen dispuestos a hablar de una de las mujeres más sanguinarias de la historia. Dicen que es la principal psicokiller femenina de la historia. Es la condesa Elizabeth Báthory. Húngara, hace ya algunos siglos, utilizaba la doncella de hierro para ensartar a famélicas doncellas que donaban forzosamente su sangre para que la condesa alcanzara la inmortalidad. Dicen que acabó con la vida de más de 600 chicas, 600 mocitas de los contornos, de los alrededores de su castillo. Es una historia cruel, es una historia roja, sanguinaria, y la vamos a contar esta noche. Elizabeth Báthory será protagonista en nuestra Zona Cero. En los pasajes de la historia, la guerra de Crimea. ¿Os acordáis de la famosa carga de la Brigada Ligera? ¿Os acordáis de Tennyson cuando compuso aquel poema, ya por el Valle de la Muerte cabalgaban los 600? Bueno, pues no eran 600, eran 673, que los he contado yo, uno a uno. Y vamos a narrar de forma épica esa carga brillante, estéril, inútil, de la Brigada Ligera Británica en esa lejana guerra de Crimea, en Balaclava. En ese remoto sitio, cerca de Sebastopol, pues acontecieron cosas dignas de ser recordadas. Hoy lo haremos en los pasajes de la historia. Tendremos cita con Fernando Jiménez del Oso. Estamos repasando el mundo maya. Nos acercamos a la tumba, a la famosa tumba de Palenque. Vamos a contar cosas entrañables de los mayas, su afición por la astronomía, por la astrología, esa forma extraña de escribir que les acercaba incomprensiblemente al mundo egipcio, sus pirámides. Vamos a hablar de los mayas y seguro que os va a gustar. Y además, cine con José Manuel Escribano, la última sensación del cine fantástico, el cine de héroes, Daredevil, Dan Defensor, el nuevo superhéroe que está en las pantallas cinematográficas haciendo el deleite de todo el mundo. Vamos a contarlo con José Manuel Escribano. En el capítulo 149 de Los Enigmas del Mundo, Bruno Cardeñosa va a deslumbrar al personal con la biografía del último profeta. Un profeta que apareció en el siglo XX y que desconcertó a todos. Vamos a contarlo, porque incluso pudo ver los desastres del 11 de septiembre. Será el capítulo 149 de Los Enigmas del Mundo. Con más noticias azul y verde y con numerosas sorpresas hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y no os perdáis esa carta de Tico Medina, nuestro gran druida, que va a enviar a un kurdo a un kurdo en un momento difícil para el pueblo kurdo. Tico Medina se pone en contacto con ellos. Hablaremos de ese asunto. Bueno, Marta Tejera, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos el telescopio Hubble que nos está ofreciendo, sigue ofreciendo muchas alegrías, ¿no? Sí, una vez más nos descubre secretos del universo. En esta ocasión, astrónomos del Instituto de Astrofísica de París han observado por primera vez un planeta extrasolar que se evapora. Lo que los científicos han visto es una atmósfera de hidrógeno densa, caliente y sumamente extensa. Este descubrimiento podría explicar la ausencia de planetas en las cercanías de las estrellas, puesto que en dicha cercanía el planeta puede fundirse como la nieve y desaparecer, subsistiendo finalmente solo su núcleo. Desde mediados de 1995 se han descubierto más de 100 planetas extrasolares. 15 de ellos se encuentran en una órbita muy cercana a su estrella. El gas que se ha observado en esta ocasión se extiende pues, a una altura de 200.000 kilómetros, según han apreciado los científicos gracias a esas observaciones del Hubble. El gas es visto mucho más allá de la zona de influencia gravitacional del planeta. Se le ve escapar a más de 100 kilómetros por segundo, impulsado por la radiación de la estrella. La atmósfera de hidrógeno es estirada por la fuerza de marea de la estrella. Después, ese hidrógeno es impulsado por la radiación de la estrella y se dispersa en forma de cola, de manera similar a la cola de gas de un cometa. Del planeta se escapan nada menos que 10.000 toneladas de hidrógeno por segundo o incluso más. Este fenómeno de evaporación de los planetas demasiado cercanos a su estrella podría explicar la ausencia de planetas, como decimos, a una distancia inferior a 7 millones de kilómetros de las estrellas, y si los hay, según dicen los científicos, deben evaporarse muy rápidamente o convertirse en planetas menos masivos y pobres en hidrógeno como Neptuno, o bien quedar reducidos a su núcleo sólido. Bueno, pues esto es como lo de Mercurio, pero a lo bestia, ¿no? A lo bestia. A lo bestia. Es un planeta extrasolar que se está evaporando por momentos, por segundos. Es. Nos lo cuenta el telescopio Hubble en un día feliz porque se recupera el programa de transbordadores espaciales. Así parece, ya que la NASA ha dicho que en este mismo año volverá a lanzar una misión al espacio. En octubre vuelven los transbordadores a buscar el espacio. El elegido es el Atlantis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fernando Rueda pasó un casting rigurosísimo hasta conseguir ser elegido tenor en el coro de los niños del Tirol. Le expulsaron a las dos horas y acabó en el coro de la iglesia, donde dio brillantes resultados en la única actuación que le dejaron, que le permitieron. Y ahí acabó su periplo musical por el mundo. Luego intentó ser como la familia Kelly, pero no consiguió ni una sola limosna. En fin, que con tantos éxitos, finalmente acabó en el mundo del periodismo. Ahí sí, ahí no había problema. Ahí se encontró con muchos amiguitos que, como él, también habían fracasado en otros ámbitos. Y aquí estamos, desde entonces, en La Rosa de los Vientos. Buenas noches, Fernando Rueda. Hola, buenas noches. Qué simpático, qué juvenil vienes hoy. Me dicen que ha subido la audiencia en los últimos segundos. Ha subido muchísimo, sí. Eres como Operación Triunfo. Cada vez que canta Bustamante, sube la audiencia. Sube la audiencia, sube la audiencia. Pero yo no lloro. Es verdad. Has visto la diferencia. Y tampoco dices cago en 10. Bueno, hoy has venido muy simpático y eso merece una celebración. Venga, vamos. Fíjate, a tomarnos algo. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Este no será el... Este. El whisky ese de 200 años. Este es. Que vale cada gota. Efectivamente. Este es el... Esto es la reserva que le pillaron a Napoleón Bonaparte cuando tuvo que dimitir. Ya. A la cual le vas a echar gaseosa, porque tú... Yo que sabes que soy... Ah, la gaseosa. Yo para estas cosas soy escasamente convencional. Es que eres feliz. Fíjate, lo pone aquí. Mira, pues, Waterloo 1815. ¿Y la gaseosa? Y la gaseosa, pues, del 16. vamos a compartir unos ratos de materia reservada. No sé yo, ¿por qué? Porque con la que no se nos viene encima... Pero al final no votaron, Fernando, no votaron. Siguen peleando. Siguen peleando. Pero bueno, para tanto da la cosa, pero si ya se sabe... Sí, échame otro. Perdona. Sí, ante todo... Hielo no. Sí. Si hielo no, ya te... Es que es un vaso largo. Agua otra vez. Bueno, venga. Un poquito de agüita, agüita de... Muchas gracias, muy amable por agua, el agua. Agua del Avellano, como dijo ya don Antonio Molina. Tomar agua del Avellano. Bueno, mañana tienen reunión en las Islas Azores, en la Terceira, que es donde, sí, donde nuestras naves victoriosas alcanzaron un resultado brillantísimo, uh-huh, con don Álvaro de Bazán en el siglo XVI. Sí. Pero claro, ahora yo no sé si nuestras naves victoriosas dirigen rumbo a las Azores, dispuestas a... ¿no? Pues no sé, pero fíjate que en realidad las naves no son victoriosas, pero los que se reúnen ahí son los dueños de las naves. Uh-huh. Sin ninguna duda, ¿no? Nunca, aunque nosotros no las hayamos puesto. ¿Y no acabará Bush diciendo no mandé a mis naves a luchar contra los elementos? Esos elementos radicales que salen a las calles en número de miles. Ya. Lo único que pasa es que hay una solución alternativa a la guerra. Y esa solución alternativa a la guerra es que Saddam Hussein abandone Irak o, que eso se ha mencionado, o lo otro que no se ha mencionado, que alguien le pegue un tiro. Hasta ahora Saddam se empeña en no abandonar el país, y dos, la CIA no ha encontrado nadie que le pegue un tiro. Entre otras cosas porque le rodean unos 15.000 efectivos muy leales, ¿no? Sí, son muy leales, pero ya veremos ese tipo de lealtad cuando empiece el conflicto, empiecen los ataques. Veamos a ver cuántos leales quedan. No es lo mismo Bin Laden que Saddam Hussein. Mm. Bin Laden es alguien a quien dentro de su ambiente se admira, se quiere, se respeta, que la gente da la vida por él y tal, ¿no? Saddam Hussein es un fenómeno menor. Es decir, Saddam Hussein es una persona que aterroriza, es una persona que a la que tiene miedo, es una persona que empieza a tener sospechas de que le están traicionando y empieza a cepillarse o a arrestar a sus familiares y a quien haga falta. Tiene unos hijos, Saddam Hussein, que son unos salvajes y tal. Sin embargo, lo de Osama Bin Laden es distinto. Todo puede ser distinto, ¿no? O como hoy dice... dijo The Sun, yo no sé si lo has visto, pero yo por si acaso he traído el recorte para leerlo, de The Sun, el periódico sensacionalista inglés que vende casi 4 millones de periódicos, sacaba una foto de Saddam Hussein y al lado otra de Chirac, con el siguiente pie de foto: descubra la diferencia entre Saddam Hussein y Chirac. Uno es un matón corrupto que arriesga la vida de nuestras tropas, desprecia el Reino Unido, destruye la democracia y pone en peligro la paz. El otro es Saddam Hussein. Claro, va con The Sun. Esto se le llama, en el argot, no cortarse un pelo. Efectivamente. Es decir, fíjate... Pero bueno, ¿qué pasa con Francia, Fernando? Pero realmente, ¿qué ocurre con los franceses? Siempre aliados de Inglaterra, de Estados Unidos, y uh-huh, ahora, de repente, Le Grandeur, ¿no? Efectivamente. Han hecho la grandeza. Mira, Juan Antonio, hace un par de semanas o tres, en los países árabes y en todos los servicios de inteligencia se hacían hasta apuestas, Juan Antonio, apuestas para saber cuándo Chirac iba a cambiar de opinión. Es decir, después de haber dicho yo no voy a apoyar la guerra, creo que hay que dar tiempo a Irak, todo el mundo le escuchaba, los países árabes, que eran los implicados, los servicios secretos, que son los que hacen los análisis, y decían, apostaban, yo creo que dura 3 días antes de cambiar, que ellos ya saben que nunca cambian, ¿no? Pero que cambia de postura. Todos se han quedado absolutamente alucinados, Juan Antonio. Te garantizo que nadie se lo esperaba. Nadie, ni siquiera los propios franceses, que esperaban que en cualquier momento cambiara de postura y no siguiera para adelante, siguiera dando pasos hacia adelante, hasta un punto en el cual es un punto de no retroceso. Es decir, Chirac, igual que Bush por otro lado, o Aznar o Blair, no tienen ya esa forma original, a la par que discreta y a la par que victoriosa, de cambiar su postura y volver atrás. Y ahí se ha metido, fíjate hasta qué punto, y te voy a contar una cosa que no se sabe. El gobierno estuvo presionando, por un lado directamente, pero por otro lado indirectamente, a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero estuvo presionando de una forma muy curiosa. Le decían, tu postura se sostiene mientras Chirac y Schröder, pero Schröder en segundo lugar, mantengan la postura. Pero cuidado, que te vas a quedar solo porque Chirac va a cambiar de postura. Y mandaron, le mandaron mensajeros de todo tipo. Incluso uno de los mensajeros que le mandaron fue el exministro de Defensa, Eduardo Serra, que tiene muy buenas relaciones. Para explicarles que cambia de postura ahora, cambia de postura, que Chirac te va a dejar tirado. Y Chirac sigue. Sigue. Y sigue. Y sigue, ¿no? Y Zapatero que decía, no. Y Zapatero, curiosamente, no. Decían, no va a cambiar, no va a cambiar. Ahí ha demostrado que es listo, ¿no? Pero todo el mundo estaba convencido. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que lo que ha pasado es que se unió Bush con Blair. Y entonces él, que ya estaban tratando de, tenían planes en la Unión Europea para crear un frente, el tradicional frente de Alemania y Francia, controlándolo, ahora que van a llegar un montón de países pequeñitos que les pueden quitar esa preponderancia y tal, estaban haciendo un frente y han dicho, aquí frente a la grandeza de Bush, Blair, a la cual además se le sumó España, vamos, el enano de abajo, ¿no? Para grandes nosotros, han dicho, ¿no? Y para grandes nosotros. Y han llevado las cosas hasta una situación en el cual es verdad que los otros han puesto farrucos. Pero yo creo que el más farruco de todos ha sido él por defender la grandeza de Francia. ¿Y qué va a pasar cuando ganemos la guerra? ¿Y se empiece a repartir el patrimonio? Pues ahí, ¿y las concesiones? Bueno, pues ahí está una de las explicaciones que fundamenta el... Fuera de la grandeur, que yo creo que es lo más importante, sí, que es un tema ideológico, sí, hay una razón que fundamenta la postura de Francia, y que todo el mundo lo sepa, que Francia tiene un montón de intereses entre los países árabes. Un montón de intereses. Intereses que cuando estábamos hablando esta tarde... Te recuerdo que yo te he dicho un par de ellos y tú te has lanzado con 37 más, que son tremendos los intereses. Yo te recordaba y recuerdo ahora que Francia tiene intereses en los pozos petrolíferos de Saddam, pero los tiene si está Saddam Hussein. Porque si Saddam Hussein no está, el que esté tiene acuerdos o tendrá acuerdos con Estados Unidos y con sus aliados, no con Francia, por lo tanto, y ahora ya no hay dobles alternativas. Tiene a Francia, a Chirac, le interesa, entre comillas, que siga Saddam Hussein. Chirac ha vendido un montón de armas desde hace años y años, incluso les facilitó material para la fabricación de bombas nucleares, alegando además Francia que si no se lo vendían ellos, los iban a vender otros, que es el viejo, es lo que dicen todos los grandes países, que si no lo hago yo, era igual que pasa con Sudáfrica. No se le podía vender, pero decían, no, si no se lo vendo yo, se lo van a vender otros, ¿no? Bueno, pues les vendió hasta para fabricar. Bueno, y al resto de los países de la zona... Muchísimo. ¿Te voy a contar? Fíjate que ahora Francia está invirtiendo demasiado en potenciar su ejército. Han encargado ya la construcción de un nuevo portaaviones. Ajá. Han encargado la construcción del cuarto submarino nuclear. Francia ya con cuatro submarinos nucleares. Francia. Pero es que además está surtiendo de armamento toda la zona. O sea, el proyecto de los carros de combate Leclerc en Qatar, en Arabia Saudí, en Jordania, en Bahrein, los aviones Rafale, en fin, que es que tienen muchísimos intereses armamentísticos en la zona. Y las industrias están empezando ya a quejar, diciendo, ojo, a ver dónde vamos, a ver qué vamos a hacer. De momento Qatar, que iba a comprar 100 carros de combate, ya ha reducido esa cantidad, ese presunto pedido, ya lo ha reducido a 39. O sea, de momento, fíjate ya cómo se van notando las alianzas y los desacuerdos. Sin duda. Francia se está metiendo en un berenjenal que ya veremos, ¿eh? Que va a tener consecuencias sin duda para todos. Yo sí recordaba, ¿sabes que aquí le hemos cantado las 40 a Saddam? Al primero que se las hemos cantado, y hemos recordado, ¿te acuerdas, no? Se las hemos cantado a Bush, se las hemos cantado a la postura del gobierno español. Es decir, y hoy a Francia también hay que recordarle una cosa. A Francia hay que recordarle que cuando nosotros hemos tenido nuestro pequeño conflicto, que yo no diría que fue un gran conflicto, nuestro pequeño conflicto del perejil, la postura de Francia no fue de apoyo a España. Recordémoslo. Y estamos hablando de España, un país de la Unión Europea. Es decir, frente a Marruecos, Francia mantuvo una postura bastante distante de la española y equilibrando con respecto a Marruecos. Eso hay que recordarlo. Es decir, frente a todas las ayudas que nos ha dado Francia, que sin duda las ha dado, nos costó que entraran en la guerra antiterrorista, pero entraron y nos ayudan muchísimo. También hay que recordar que cuando se han producido algunos conflictos, en este concreto del perejil, Francia no nos ayudó y, sin embargo, Estados Unidos, sí, lo digo también porque los franceses actúan mucho, ¿no? Francia está claro que ha iniciado una política de expansión, una política de influencia ahora mismo en el continente africano, ¿no? Mira lo de Costa de Marfil. Sí, tremendo. Lo de Argelia, para que vamos a contar lo de Argelia, ¿no? Pero, es el resurgir, ¿no? De Francia como potencia. A lo mejor alguien va a tener que recordarle lo de Normandía, ¿no? Y esas cosas. Y además, haciendo un paréntesis, el aliado de Francia, que no aparece mucho también, ¿eh? Que es Schröder, Alemania. Fíjate que Schröder ha tenido ya que atacar el estado del bienestar con los graves problemas económicos que tienen. Schröder es otro motivo distinto al de Chirac. Si Schröder, con todo el follón interno que tiene, de deudas, con todo el desconcierto, además apoya la guerra, yo creo que Schröder no dura en Alemania ni 6 meses, ¿no? Sí. Sin embargo, Francia es la teoría contraria. Es nosotros vamos a comernos el mundo, nosotros vamos a adoptar la postura, no vamos a permitir que Estados Unidos nos apague cuando se podían haber unido, haber cambiado, ¿no? Y haber sido otro país, ¿no? Bueno, pues las cosas de Francia, que le ha dado por ponerse heavy, está en posiciones duras. Pues nada, Francia está en el no a la guerra, pero vamos a ver qué se esconde detrás de ese no a la guerra. Sí. ¿Qué se esconde detrás de ese no a la guerra? ¿Qué papel quiere jugar Francia en el mundo? De puristas nada, ¿eh? Sí, utilizar el derecho al veto seguramente no. Del derecho al veto, si mañana acuerdan, a pesar de todo, lo utilizaría, porque ya no tiene alternativa a Francia. Bueno, pues sería una catástrofe diplomática, ¿eh? Sí, lo sería. Entramos en nuestras microfichas favoritas y atención porque el intento de asesinato a Mussolini gustó mucho la pasada semana, pero es que la cosa no se quedó ahí. Mussolini era un personaje muy querido. Adorado, amado, y lo era por el fastio, ¿no? Que sí, y por la mayor parte del pueblo, que vivía en una especie de dormidera, ¿no? Más de droga, ¿no? Más de 20 años estuvo, por eso te digo, ahí en el asunto. Pero, claro, Mussolini, que era muy listo, porque estos son muy listos, tenía que darse un baño de popularidad y de paso hacer un repasito entre sus servicios secretos, dar una imagen a su población. En consecuencia, ¿por qué no pasar por ser un héroe? En la microficha anterior veíamos ese intento fallido porque uno de los presuntos asesinos era en realidad un agente secreto del fascio. Efectivamente. Claro. Y ahora estamos, pues, un año después, estamos en 1926, sí. Y entonces, al ver el éxito que tuvo el intento de asesinato que contamos la semana pasada, el servicio secreto y el propio Mussolini idearon algo, pero claro, dando un paso más adelante, más o menos como tú lo has contado. Ellos, Mussolini quería acabar con tanta libertad, que no había, pero bueno, con tanta libertad, acabar, controlar férreamente el país. Y entonces se les ocurrió la idea de hacer un nuevo intento de asesinato, pero en esta ocasión debía ser mucho más escenificado. Es decir, debía disparársele cuando estuviera rodeado de muchedumbre y además debía lanzarse, dispararse los tiros. A Mussolini no le pasaría nada, pero aprovecharía esa acción para aprobar esas leyes que acabarían con las libertades. Así que nos remontamos a ese año y estamos en Francia. Y en Francia había un representante del servicio secreto italiano que se llamaba, curiosamente, Ricciotti Garibaldi. Garibaldi. Garibaldi.

Críticos, aficionados y tertulianos comparten el mejor cartel de la información taurina. Los domingos a la una de la madrugada, Plaza de Toros, con Mariby Lorenzo. Onda Cero. Te escuchamos. Las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Millones de personas se han echado este sábado a las calles en todo el mundo. Montreal, San Francisco, México, Distrito Federal, Londres, Milán o Berlín han visto algunas de las manifestaciones más numerosas. En España las mayores movilizaciones, aunque inferiores a las del pasado 15 de febrero, se han vivido en Barcelona y Madrid. En la capital han sido 120.000 personas, según la delegación de gobierno, y 1 millón, según los organizadores. Ha habido 3 cabeceras. Los actores han desfilado tras una pancarta en la que se leía no a la guerra. El Foro Social ha portado el lema "Paremos la guerra contra Irak", mientras que miembros de sindicatos PSOE e Izquierda Unida han marchado con la pancarta "No a la intervención militar de España". En ese grupo ha estado el líder de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha insistido en que el presidente Aznar ha de escuchar a los ciudadanos. La pregunta que cabe hacerse es ¿cuántas veces vamos a tener que volver a decir esto para que escuche el señor Aznar? ¿Cómo habrá que decirlo para que escuche el señor Aznar que la inmensa mayoría de la ciudadanía no quiere esta guerra? Este es el mensaje que mañana deberían de debatir y deberían de escuchar los señores que van a reunirse en las Islas Azores. Desde las Islas Populares, el secretario general del PP y ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, ha subrayado que el gobierno sigue buscando una salida pacífica a la crisis de Irak, al tiempo que ha reprobado la actitud del PSOE, según ha dicho, basada en el oportunismo electoral. Por supuesto, respeto profundamente a las personas que se manifiestan defendiendo la paz. Piensan exactamente lo mismo que nosotros. Queremos la paz y además trabajamos todos los días por la paz. Ahora, también quiero decir que muchos días pienso que al Partido Socialista le interesa muy poco la paz y lo único que le interesa de forma muy oportunista es cómo le hace daño al Partido Popular electoralmente a través de la preocupación de los ciudadanos. Protestas ciudadanas, horas antes de la decisiva reunión que esta tarde mantienen en las Islas Azores George Bush, Tony Blair y José María Aznar, los coautores de la segunda resolución que contempla un ultimátum a Irak para que se desarme. Estudiarán las últimas posibilidades de presentar un texto ante el Consejo de Seguridad que obtenga cierto consenso entre los 15 miembros. Una posibilidad ya muy lejana, si bien el representante de Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, entiende que aún puede evitarse la guerra. Yo siempre pienso que hay una posibilidad de evitar la guerra. La guerra es el último recurso, no es una cosa buena, desde luego. Y hay cierto espacio diplomático todavía y algo de tiempo, pero no soy muy optimista. Mientras tanto, en Irak se preparan para la inminente ofensiva militar. El Consejo de la Revolución, presidido por Saddam Hussein, ha dividido el país en 4 sectores, cada uno de ellos bajo el mando de colaboradores directos. La defensa de Bagdad será misión del hijo menor del dictador Uday Hussein. Hablamos ya de deportes. Hoy domingo se celebra en Birmingham, Inglaterra, la tercera y última jornada del Campeonato del Mundo de Atletismo bajo techo, con nuevas opciones de medalla para el equipo español. Maite Martínez en los 800 metros femeninos, Antonio Manuel Reina en 800 masculinos, Alberto García en los 3000 y Gloria Lossi en 60 metros vallas tienen claras opciones de subir al podium, un lugar al que ya han accedido Manolo Martínez, oro en peso, Yago Lamela, plata en longitud, y Marta Domínguez, plata en 3000 femeninos. Con la información deportiva terminamos. Las noticias vuelven a Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Coplas en Onda Cero. Las coplas que forman parte de nuestra vida. Las de hoy y las de siempre, los domingos a las 5 de la mañana. Con Cristóbal Cervantes. Onda Cero. Te escuchamos. Si la informática es un problema para encontrar trabajo, no se preocupe. Llame a Publipunto Intershopi 902-180-190. Aquí tiene MasterPack, el único sistema de enseñanza interactivo de Microsoft Office 2000 para que usted domine de una vez por todas su ordenador. Con MasterPack usted aprende paso a paso todo. Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook. Lo imprescindible hoy para acceder a un puesto de trabajo. No se asuste con la informática. MasterPack le guiará a través de los 5 módulos que componen el curso como si fuese su profesor particular, aunque usted no tenga ni idea. Es muy sencillo. Millones de personas en todo el mundo han mejorado sus condiciones de trabajo al conocer a fondo el Office 2000 de Microsoft. Con MasterPack creará su propia página web. El correo electrónico no tendrá secretos para usted. Editará textos, creará archivos, ficheros, bases de datos, hojas de cálculo, todo. Con MasterPack pasará de usuario a experto. Secretarias, autónomos, universitarios, profesionales, liberales, industriales, pequeños comerciantes, directivos, opositores, encontrarán en Masterpack un medio de superación y aprendizaje. Su precio es de 99 euros, 16.472 pesetas. Y usted lo puede adquirir ahora mismo por solo 79 euros, 13.144 pesetas. Menos de lo que cuesta al mes una academia. Llame ahora mismo a Publipunto Intershopping 902-180-190 y pídalo. Recibirá como regalo un pequeño curso de inglés para impacientes y 55 euros de descuento para examinarse del título oficial Mouse, único reconocido internacionalmente por Microsoft. Llame ahora mismo 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. Alegre, simpática, interesante. ¿A qué esperas? En Tú y Compañía están deseando conocerte. Decídete y llama al 902-190052. Nos cuentas cómo eres y lo que buscas, y nosotros te enviaremos mensajes a tu móvil cuando encontremos personas afines a ti o alguien quiera ponerse en contacto contigo. Compruébalo llamando al 902-190052. La persona que buscas está muy cerca de ti. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Una hora por delante llena de contenidos. Atención a esa carta de Tico Medina que la envía a un kurdo. Iba a ser una carta sin duda alguna de estas emocionantes. No la perdáis. Con información azul y verde, con ese pasaje de la historia dedicado a la guerra de Crimea, la famosísima carga de la Brigada Ligera. Duró apenas 20 minutos, tanto como va a durar el relato. Y desde luego fue una de esas cargas brillantes, heroica, épica, pero también inútil, estéril. Algo ocurrió. Luis Nolan, el capitán Luis Nolan, no entregó bien las órdenes. ¿O acaso su orgullo británico impidió que las entregara de esa manera? Vamos a averiguarlo en ese pasaje de la historia. No lo perdáis. Con cañonazos, con disparos, con los rusos, los otomanos, los franceses, los ingleses, la guerra de Crimea, Sebastopol, la batalla de Balaclava, decisiva batalla de Balaclava, todo eso lo contaremos. El capítulo correspondiente, el 149 de los Enigmas del Mundo, con el último profeta, ahí estará Bruno Cardenisa dispuesto a contarlo. Fernando Jiménez del Oso, que viene como cada sábado para contar cosas, en esta ocasión los mayas, y además nuestro cine Zona Cero, hablando de Daredevil, Dan Defensor, la última sensación, el último superhéroe de la pantalla cinematográfica. Con José Manuel Escribano. Hasta las 4 o 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. Y ahora información azul y verde. Cuéntanos, Mar. Pues desde Estados Unidos nos llega la noticia de la aprobación de una nueva terapia para luchar contra el SIDA. La FDA ha presentado Fuzeon, un nuevo fármaco que es un inhibidor que ayuda a impedir que el VIH se introduzca en las células del sistema humano de inmunización. El medicamento podría ser recetado a adultos y niños mayores de 6 años y se podrá administrar en combinación con los medicamentos actuales. Los fármacos que se utilizan hoy contra el SIDA actúan cuando el virus ya ha invadido las células, bloqueando las sustancias que usa para reproducirse y propagarse por nuestro sistema inmunitario. Según las autoridades sanitarias norteamericanas, la nueva terapia constituye una auténtica esperanza para aquellas personas que sufren la infección del VIH en una etapa avanzada. El problema podría ser el elevado precio del tratamiento, estimado en unos $20,400 al año, 5.000 más que los actuales tratamientos. El Fuzeon debe administrarse 2 veces al día mediante inyecciones alternadas en el estómago, la cadera y el hombro. Su eficacia ha sido comprobada en 1.000 pacientes que tras recibir el fármaco vieron reducida la presencia del virus en el torrente sanguíneo, a la vez que experimentaron un significativo aumento de las células de inmunización. Se calcula que en Estados Unidos hay entre 850.000 y 900.000 personas que tienen el virus y que cada año hay unas 40.000 nuevas infecciones. Así que un nuevo medicamento más a la lista de tratamientos, sí, contra el SIDA. Sí, yo creo que a base de investigar, y ahora mismo es la enfermedad, es el virus más acosado de la historia. De la historia, hay sí. Diferentes institutos que lo están investigando, pero claro, el propósito es cronificar la enfermedad. Uh-huh. Se sabe que curarla va a ser difícil, pero por lo menos cronificarla, dar una buena calidad de vida a los pacientes. Así que bueno, vamos a estar en eso. Ya sé que lamentablemente el asunto pasa por el dinero. Así y claro, mientras que la esperanza de curación... Esto en Estados Unidos, pues a lo mejor es asumible. En países del tercer mundo, claro, imposible, inviable. Claro, Estados Unidos, pues fíjate, estos 900.000 enfermos pues están muy esperanzados porque seguramente buena parte de ellos va a poder costear todo ese tratamiento, así como en Europa. Pero ¿qué pasa en África? ¿Qué pasa en Asia? Bueno, pues ojalá que aquí la solidaridad también impere. Nuestra noticia es azul y verde. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. Y en tiempo de druida, nuestro gran druida, nuestro gran cronista de la madrugada, el cartero de madrugada, cartero de noche, Tico Medina, es un amor. Tico Medina es un amor, es un maestro de la comunicación. Siempre hay que quererle, estamos obligados a quererle porque se hace querer. Qué gran tipo, qué genial es Tico Medina. Bueno, pues nos envía una carta cada madrugada de sábado y cada madrugada de domingo, y en esta ocasión se la envía a un kurdo, a alguien que él conoció hace años y que en estos momentos tan delicados, tan especiales de su historia, pues quiere Tico estar a su lado. Así que carta abierta a un kurdo. Mi querido, mi admirado y siempre recordado viejo kurdo de Basora, al norte de la vieja Babilonia de hace tantos años. La verdad es que no sé si habrás muerto, porque de aquel encuentro inolvidable y casi furtivo, tan furtivo como una lágrima que dice la canción, conservo el fulgor de tus ojos de acero, y esa llama en el fondo de la mirada de tu rostro de hombre de bien, tu barba de viejo druida, compañero contador de arenas. Junto a ti aquel día en la lejana Irak, ahora en la diana de la actualidad y de la sangre, reposaba tu único amigo en los brazos de tu único nieto, kurdo de la barba blanca de algodón con briznas de té en la mejilla. Ahí estaba tu fusil desnudo, casi plateado, en el regazo del hijo de tu hija, ese niño que ya hoy tendrá como poco 20 años y está vivo. Yo había ido como corresponsal de guerra a contar la historia de tu pueblo, pero desde los helicópteros militares enormes de los que os buscaban y nos mostraban a los kurdos leales a Saddam, aunque solo había lealtad en el fondo de la única verdad verdadera. Vuestros ojos gritaban libertad, sobre todos los tuyos, con el halcón del acero de la máquina de pólvora en el puño de tu mano. Recuerdo que vivías sentado siempre, abuelo, señor de la guerra, de tu guerra, sobre un mar de petróleo, pero nada te importaba que no fuera la brizna de agua de la fuente de tu libertad, la de tu pueblo y la de tu vida. Estos días, como sabes, todos los periódicos, los papiros de estos tiempos hablan de vuestra sagrada necesidad de levantar un pueblo vuestro, un país, una nación, que sea solo vuestra. Partida en principio en cuatro partes, en cuatro países distintos, aparte de los que por el mundo arrastran muchos de los que yo conozco y ayudo, por su melancolía de fuego y de leyenda. Porque vosotros, viejos kurdos, merecéis vuestra propia identidad. Kurdos del pan redondo y flaco, de la daga curva y centelleante. Kurdos fugitivos, peregrinos, caminantes, hermosas mujeres de ojos de noche, niños que conocen el peso de una bala en la palma de su mano como si fuera una joya heredada desde el primer campo de batalla de la cuna. Hasta ti, viejo kurdo, amigo mío, al que di la mano. La tuya era como un árbol del desierto, una mano como una raíz de los primeros árboles del Edén, como una higuera, como la garra de un águila de la arena. Yo te envío este abrazo mío largo y hondo, porque quién sabe, no sé cómo, de Turquía, de Irán, de Irak, de donde habitas de prestado, siendo la tierra tuya desde la noche de los siglos, quizá llegue ya mismo, estos días, el mensaje mucho más que la promesa de esa realidad que necesitas. Ese pan con libertad, que es lo más hermoso del mundo. Yo te digo desde aquí que te lo mereces, kurdo de Basora, abuelo mío. Y cuenta conmigo, porque aquí me tienes también sentado a la puerta mediática, con mi viejo fusil de la palabra, por si te hago falta. Hoy te firmo esta carta de esta manera. Yo soy Kurdo Medina. Ese abrazo sentimental, ese abrazo solidario que desde aquí, desde esas páginas de Tico Medina, enviamos a esos pueblos que no consiguen tener por fin frontera propia o bandera propia. En este caso los kurdos, principales víctimas de Saddam Hussein. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Primeros días de noviembre del año 1854, las noticias llegan a la pequeña isla de Guay. Retiro casi espiritual del poeta y escritor Lord Alfred Tennyson. Las noticias llegan en el Times, en el periódico londinense. Y allí, el primer corresponsal de guerra civil, William Howard Russell, comentaba, estremecido, la carga de unos heroicos y locos caballeros. Era la carga suicida de la Brigada Ligera. El suceso estremeció de tal manera a Tennyson que inmortalizó aquella carga en su poema épico, La canción de la carga de la Brigada Ligera. Desde entonces entraron en la fama, desde entonces entraron en la gloria. Y hoy son motivo de recuerdo aquí en nuestra Rosa de los Vientos, aquí en nuestros pasajes de la historia.

¿Por qué no nos lo cuentas en Tú y Compañía? Llámanos al 902-190052. Nos cuentas cómo eres y lo que buscas, y nosotros te enviaremos mensajes a tu móvil cuando encontremos personas afines a ti o alguien quiera ponerse en contacto contigo. Deja que te conozcan en Tú y Compañía, llamando al 902-190052. Merece la pena. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es tiempo de don Fernando Jiménez del Oso, estupendo director de la revista Enigmas, que por cierto va muy bien, ya comentaremos en breve. Esto de los DVDs está funcionando. Y yo no lo entiendo, porque Fernando no es guapo. Hombre, si tuviera, no sé, 1,90 m, 2 m, otra, no sé. Pero la verdad es que el público lo ha recibido muy bien. Bueno, son de esas cosas incomprensibles que... Buenas noches, Fernando. Buenas noches. No, hombre, 1,86 m. No, sí, y eso. Tengo un abundante cabello rubio y ojos azules, como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe, sí. Yo creo que ese es el gancho magnético, ¿no? Claro, está justificado. Que... No, y luego que lo de Jerusalén y... Bueno, sí, allí fue el milagro. Allí. Pero, por cierto, que estábamos comentando anoche, ¿verdad? Que esas imágenes de Jerusalén nevado. Sí, y fíjate, curiosamente ha vuelto a nevar hace, no sé, un par de meses o por ahí. Y volvieron a decir lo mismo que dijeron cuando yo estuve rodando y cuando cayó esa enorme nevada, que hacía 50 años que no nevaba. Yo, esta gente, si hace unos pocos años... Estaba yo con las cámaras. Claro, nevó y más que ha nevado este año, pero bueno para pues, ellos es un acontecimiento, ¿no? Pues esas imágenes ahí en ese DVD que ofrece la revista Enigmas. Y estábamos hablando de los mayas, y la verdad es que nos apetecía mucho volver al territorio maya. Le hicimos un pequeño prólogo la semana anterior y estábamos averiguando cosas sobre Palenque y esa tumba de la que ya hablaremos en una próxima entrega. Pero Palenque es enigmático, Palenque es hermoso, es mágico, ¿verdad? Es uno de esos sitios predilectos para ti. Palenque para mí es, pues supongo que lo que debió ser Atenas en el mundo griego. Bueno, ya sabes, el otro día lo comentábamos, que para muchos los mayas son los griegos de Mesoamérica. Y yo creo que les viene bien ese apelativo, ¿no? Porque es uno de esos pueblos curiosos. Comentábamos el otro día, pues esa extensión de unos 250.000 kilómetros cuadrados en un territorio inhóspito, en selvas, pero bueno, ellos encontraron la forma de hacerse su sitio y de generar una de las culturas más espléndidas y más desconcertantes que hay, ¿no? Primero por eso, porque surge como tantas o algunas culturas misteriosas del pasado, surge de repente, ya madura. Luego porque es una cultura capaz de desarrollar unas matemáticas extraordinarias, una astronomía, pues como pocos pueblos del pasado, con una religiosidad, con una obsesión por la medida del tiempo. A mí es algo que siempre me llamó la atención de los mayas. ¿Por qué esa obsesión con el tiempo? Parecía para ellos, de lo poco que sabemos, pues como tú y como nuestros oyentes saben, pues la escritura maya, lo que ellos dejaron, fue destruido los buenos y piadosos frailes, pues para imponer la nueva religión y el nuevo Dios, pues se cargaron todo lo que pudiera resultar pagano, ¿no?, herético bajo el punto de vista católico, y quemaron todos los libros mayas, y quedaron pues 3 códices. Uno de ellos está aquí, el Trocartesiano, en Madrid. Hay otro en Dresden y hay otro en la Biblioteca Nacional de París. Este muy pequeño, es de 1,5 metros nada más. Pero, y es ceremonial. Los otros, pues uno es de astronomía, pero enfocada desde el punto de vista de la astrología, es decir, con criterios de adivinación. Y el que está aquí, el Trocartesiano, el que se conserva en Madrid, pues es decididamente adivinación. Es decir, estaban obsesionados por saber lo que iba a pasar y por medir el tiempo. Y la sensación es que, bueno, o la información, según los arqueólogos y los paleógrafos, que se ha traducido en, no todo, pero en gran parte, la escritura maya, magnífica, por cierto, que era una escritura como la egipcia, que era fonética, ideográfica y simbólica, ¿no? Eran jeroglíficos

fue aún más explícito en aquella profecía. Narró cómo aquellas torres se derrumbaban tras la explosión, parecía que se fueran hundiendo en el suelo. También explicó que del hecho se acusaba a los terroristas. Todo esto lo vivió Gottfried von Beffenberg a finales de los años 70. Fue su visión más espectacular, y todo quedó por escrito, insistimos, en 1979. Por supuesto, nadie puede dejar de ver en esta profecía un anuncio efectuado con 22 años de antelación de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Quedó por escrito para la posteridad. Posiblemente, se trata de una de las profecías más sorprendentes de todos los tiempos. Sin duda, un gran enigma. Hasta el fin de la historia. La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Queridos amigos, estamos en el cine Zona Cero. Ya sabéis que los superhéroes están de moda. Ahora mismo Spiderman, Capitán América, todos estos están velando por nuestra salud, por nuestro futuro. Claro, que con lo que está ocurriendo, no sé yo si estarán ahora de vacaciones los superhéroes. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches, falta nos hacían, ¿eh? O super Escribano, debería decir, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? Un superhéroe de estos que se dieron una vuelta por la Casa Blanca, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, este que nos llega aquí, mientras esperamos ya impaciente a los X-Men de esta temporada, es el Daredevil. Hombre, Dan Defensor. Dan Defensor, efectivamente. Claro. Había que aprovechar, se conoce las dos Ds del pijama de este, y le pusieron aquí Dan Defensor en los tebeos, ¿no? Bueno, pues el Daredevil es una película de Mark Steven Johnson, es su segunda peli, hizo primero Simon Birch. También ha sido guionista de Jack Frost, aquella película con Michael Keaton, que se quedaba helado el hombre. Y los protagonistas de esta son Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, que hace de Balsai, uno de los malos de la película, Michael Clark Duncan, que es Kingpin, y otros malutos más que salen por ahí. El guión es de Bill Everett, que fue el autor de los tebeos, de los guiones de los tebeos originales, junto con Brian Helgeland, otro de los nombres importantes del guión ahora mismo en Hollywood, todos basados, claro, en el tebeo de la Marvel, protagonizado por aquel personaje creado por Stan Lee. Este personaje que nació acompañando a Spider-Man, pero enseguida se emancipó para vivir sus propias aventuras. La verdad es que es un héroe especial. Es el hijo de un boxeador declive, el hombre, unos malos le dejan además huérfano siendo chaval, y por si fuera poco, sufre un accidente con una sustancia radioactiva, una cosa parecida al vengador tóxico de la troma, y el hombre pues pierde la vista, pero aumenta otros sentidos, sobre todo el oído, y además adquiere una percepción espacial y especial, las dos cosas, que le permite pues casi como ver los objetos, sobre todo, por ejemplo, cuando llueve. Bueno, pues cuando llueve, la lluvia rebota en los cuerpos y él tiene esa sensación que le permite ubicar un poco el espacio. Le pasa también en la ducha, encuentra fácilmente el jabón y todo, porque como también cae el agua. Bueno, de día el hombre pues es abogado, ha hecho la carrera de abogado, un abogado partidario de las causas justas, no quiere nunca clientes culpables, bueno, pues un chaval majete y tal, ¿no? Sí. Se parece un poquito a Ben Affleck, un poco de ese tipo de persona. Pero luego de noche se convierte en Daredevil, es un personaje oscuro, vengativo, también partidario de la justicia, pero justicia a todo trance, caiga quien caiga, ¿no? Bueno, sale el hombre con el pijama este de cuero rojo que le han hecho por las noches en una Nueva York fría, bastante tenebrosa, un ambiente un poco parecido al Gotham de Batman, aunque esta película, hay que decir, no tiene la capacidad creativa de las pelis de Tim Burton o de Schumacher. Esto es más modestito, también es más real, claro. Hombre, tampoco es tan divertido, ¿no? Aunque el héroe haga pues todo lo posible, ¿no? Y la chica que le ayuda se llama Elektra y no es muy corriente, valga el juego de palabras. La chica pues trata de animar, claro, es hija de un multimillonario griego. Que estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Yo no he conocido nunca ninguna chica hija de un multimillonario griego, pero dicen que hay por ahí, ¿no? Bueno, y los malos pues no les dejan en paz. Todo su afán es acabar con ellos. Los malos de la película son, parece, los del principio, cuando este era todavía un chaval. No está eso muy bien explicado, pero en fin, hay un par de malos estos. Uno es un bicho, el Balsei ese, tiene una diana el tío en mitad de la frente, pero lo que hace... Sí, pero él lo que hace es que tira chapitas de estas que tienen mucho filo, las tira así, fiu, fiu, y le pega al personal. Esta gente es imposible que tenga vida cotidiana. Sí, que no puede ser, claro. Gente que va cortándole el cuello a la gente con una chapa, pues no puede ser, ¿no? No puede ser. Es muy malo. Y luego el jefe, sí, una especie de montaña de carne, negroto él, que se ríe mucho, este es más malo que ninguno, ¿no? Al final, la película, ¿qué es? Bueno, pues es lo que pensamos, ¿no? La lucha clásica del héroe solo contra los villanos, ¿no? Y este también es un superhéroe, desde luego, a pesar de sus limitaciones, el hombre pues tiene fuerza, tiene agilidad, pega unos brincos por los tejados que no sé cómo no se mata, pero lo tiene todo muy bien calculado, siempre hay un cable, un saliente a punto, y el hombre, bueno, pues va por ahí trepando como puede. La película, pues yo creo que, hombre, si le pones afición, si te apetece el Daredevil este, pues interesa, y además como han dejado un final bastante abierto para que haya una segunda parte, pues yo creo que podemos estar contentos. Aficionados al cómic, aficionados a las aventuras, los superhéroes. Los superhéroes, uno más. Muy bien, señor Kibana, aquí tiene usted su disfraz de murciélago. Póngaselo, yo me pongo el de Robin y vayamos juntos al Batmóvil. Hombre, me voy volando. Hombre, por Dios. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Como un guerrero tengo el viento a favor. No cabe más. Espero que hayáis disfrutado muchísimo con los contenidos que hemos ofrecido en La Rosa de los Vientos en esta edición tan especial, en este último sábado de invierno. Hemos pasado un buen rato, lo hemos pasado muy bien con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Mar Tejeda, y este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Regresaremos mañana con la tertulia Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, esa tertulia del Misterio, la tertulia de las 4C, las cartas de Tico Medina, la Semana Azul y Verde con Mar de Tejeda, también ese cine con José Manuel Escribano, el correo electrónico, todo el maravilloso universo de La Rosa de los Vientos. Por esta parte nada más, hasta mañana, que se dé bien.